FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Bueno, como ha sido toda esta semana, ¿no? Bastante fresca por la mañana y un poco mejor durante el mediodía, pero no mucho mejor tampoco, ¿no? Actualmente la temperatura es de 4 grados 7 décimas. Estamos aquí nuevamente para compartir toda la información con ustedes. Tenemos varios temas para esta mañana. Finalmente ya estamos en veda electoral. Ayer finalizaron las campañas electorales de cada partido político. Cada uno realizó su cierre, su acto. Por un lado Néstor Kirchner, por el otro lado Elisa Carrió, por el otro lado de Narváez y Macri. Entre las principales fuerzas, ¿no? Bueno, aquí también ayer a la noche hubo un interesante debate. Recién charlábamos con Eduardo Pierce fuera del aire. Un interesante debate, o más que nada de propuestas, ¿no? Donde, en Canal 13, Rubén Bustamante con Miriam Bustamante conducieron un programa y fueron tres candidatos a concejales de aquí de Moreno. Fue Fabián Ferraro, fue Martín Giannico y Carlos López. Faltó el oficialismo, como siempre habían prometido que iban a ir del oficialismo a alguien del oficialismo. No fueron, tampoco fue nadie del PRO, de la Unión PRO. Y eso que son varios los candidatos. Lo interesante es siempre que no vayan los cabezas de lista, puede ir cualquiera, porque así se compone una lista, ¿no? Bueno, un interesante debate que se dio por última vez, ya que hoy ya estamos en veda electoral, hasta el día domingo, día de los comicios, jornada que FM Moreno va a transmitir en vivo desde las 12 del mediodía hasta los últimos resultados. Aquí todo el equipo de trabajo de la radio, toda la radio a disposición de las elecciones, con móviles y distintas llamadas telefónicas con los principales referentes de los partidos políticos para ver cómo se desarrolla la campaña y sobre todo la voz del vecino. La voz del vecino, queremos saber cuál es el día domingo, el día que está por votar, luego de votar, qué sintió. Bueno, queremos saber varias cosas, por eso el día domingo vamos a estar en esta cobertura exclusiva y completa de FM Moreno aquí en la 90.1. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Primero, hablé ayer con el doctor Domingo Macarone, director del Hospital Mariano Luciano de la Vega, por la situación que se está viviendo en cuanto a la gripe A. Ustedes verán en todas las noticias, y ya, o mismo lo sabrán si han concurrido al hospital o a alguna unidad sanitaria, que está todo desbordado, está colapsado el sistema de salud. Si ya estaba colapsado antes de la gripe A, imagínense ahora, ¿no? Bueno, aquí en Moreno la situación no es muy diferente a cualquier otro punto de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un hospital colapsado, se están atendiendo un promedio de 500 personas por día en pediatría simplemente. No se entregan muchos turnos, hay que esperar y mucho. Sobre todo esto se hace más complicado a la mañana y a la noche. Son las dos jornadas de horarias donde concurre más gente, más pacientes. Nosotros ayer decíamos con Rubén que probablemente el Ministerio de Salud declare la emergencia sanitaria. ¿Quiere saber qué dijo al respecto Macarone? Bueno, quédese allí que ya lo va a escuchar más tarde. También hablamos con la abogada Motino, abogada del caso Bernal, Hernán Bernal, el docente del general Rodríguez asesinado el 5 de junio, porque hace 4 días su nicho allí en el cementerio sufrió varios golpes, rompieron todas las cosas que había allí encima, cartas, floreros, han destruido todo el lugar que se había creado y conformado allí en el nicho de Hernán Bernal. La abogada Motino concurrió hasta el cementerio, pudo comprobar que era así y no como le había dicho la policía, que se trataba de un florero que se había caído por el viento. No, todo lo contrario, no fue ningún florero que se cayó por el viento, sino que fue un atentado al nicho de Bernal. Hoy habrá una nueva movilización en General Rodríguez de la comunidad. Es a partir de las 18 horas, todos van a marchar a la plaza. Están convocando docentes, auxiliares, alumnos, madres, padres, comerciantes y vecinos para el esclarecimiento del caso de Hernán Bernal. Por eso tenemos la nota con la abogada Motino que explica lo que ocurrió en el cementerio y más datos acerca de la causa, cuáles son las hipótesis que ya fueron descartadas. Ayer veía que el grupo Clarín publicaba 2 líneas de lo que ocurre hoy. ¿Qué es hoy? Bueno, hoy se cumplen 7 años de la masacre de Avellaneda, para el que se olvidó, para el que no recuerda. Hay una importante jornada de movilización allí en Avellaneda, en el puente de Pueyrredón. Son 7 años en los cuales los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán aún continúan impunes. ¿Por qué? Porque los responsables políticos aún están gozando de la libertad. Están gozando de la libertad mientras quienes sí están en las cárceles son los luchadores populares, son los que se movilizan desde distintas fuerzas. Son los que apuestan a la movilización a la calle continuamente. Bueno, ellos son los que están en las cárceles y no los responsables políticos de una masacre así definida, lo que ocurrió en Avellaneda en aquel año 2002. Bueno, crisis que luego provocó que Eduardo Duhalde adelantara las elecciones y convocara las mismas para irse de la gobernación. Bueno, hoy hay hombres que todavía continúan en el poder, caso de Felipe Solá, caso de Aníbal Fernández, Juan José Álvarez. Hombres de la política y hombres de la impunidad, ¿no? Así lo definimos en algún momento. Mientras tanto, los crímenes de Maxi y Darío continúan impunes por esa razón. Y hoy se van a estar movilizando nuevamente al puente de Pueyrredón. 9 y 18 minutos. Bueno, le damos comienzo a Recorte Informativo. Hoy, último día para anotarse para el libro Operación Masacre. Lo tenemos aquí, hoy lo sorteamos, ¿sí? Buen día para todos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. ver la calle. Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera. Los primeros habitantes salen a celebrar el sol de los vivos, a despertar a un mundo dormido, dormido. Se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Bien, les decía que hoy habrá una nueva movilización a las 18 horas en General Rodríguez. ¿Por qué dice la movilización? Ayer Carlos Fuente Alba, hoy Hernán Bernal. ¿Quién sigue? Se preguntan. ¿Por qué la movilización? Porque agradezco la presencia de todos acá, pido justicia por Hernán. Porque estoy harto de esta sensación de inseguridad, pido justicia por Hernán. Porque mi madre no cocina sin dejar de llorar, pido justicia por Hernán. Porque hoy todos apoyamos una causa noble, ya sin miedo a denunciar. pido justicia por Hernán. Porque digo basta de calles intransitables, barrios peligrosos, inseguridad en las escuelas, falta de insumos en los hospitales, funcionarios corruptos que se ríen en nuestra cara, pido justicia por Hernán. Si bien la lista es interminable, ya no tengo palabras para agradecer vuestra presencia acá. Una vez más digo, pido justicia por Hernán. Bueno, esto es el volante que está circulando de la movilización hoy a las 18 horas. Y es impresionante lo que ha generado la muerte de este docente allí en General Rodríguez, ¿no? Para que hoy una nueva movilización la convoquen docentes, auxiliares, alumnos, padres, madres, comerciantes, vecinos autoconvocados. Esto ha generado la muerte de una persona que se animó a denunciar lo que pasaba. Se animó a cambiar lo que pasaba en la escuela. Una escuela que era señalada como la peor de General Rodríguez. Él la convirtió en la mejor de General Rodríguez. Pero sin duda es que el miedo de muchos perjudicó a Hernán Bernal, ¿no? Este hombre joven, de apenas 30 y pico de años, que, bueno, la muerte ha generado muchas dudas acerca de cuál fue el móvil del crimen. Por un lado, al principio se dijo que había denunciado la venta de drogas en la escuela y en los alrededores. Por otro lado, inmediatamente la policía descartó este caso y dijo que no, finalmente había sido un crimen pasional, dada la condición sexual de Hernán Bernal. Bueno, esto ya fue descartado incluso por la fiscalía de que está a cargo de la causa. La abogada, ya que se hizo cargo de la familia, que está representando a la familia de Hernán Bernal, ayer pudo conversar con nosotros y lo primero que nos contó fue lo que sucedió en el cementerio hace 3 días, porque el nicho de Bernal fue completamente destruido, ¿no? Y nadie sabe lo que pasó, aun cuando este nicho está muy cerca de la dirección del cementerio, es decir, muy cerca de la oficina central. Bueno, sin embargo, nadie vio nada. Escuche lo que dice la abogada Motino en conversación con Recorte Informativo. Fui al cementerio y la directora, tanto como gente que trabaja en el lugar, me comentaron que encontraron todas las cartitas que él tenía pegadas ahí en la lápida, ¿no es cierto?, el mármol que recubre el nicho, rotas en el piso, los dos floreros rotos, como pisados, ¿no es cierto?, las flores todas desparramadas, y que bueno, dice la directora que ella hizo un recorrido, porque justo fue el día del padre, el día anterior, hizo un recorrido por todo el cementerio, que la única tumba que estaba atentada, por así decirlo, era esa. Y nadie vio nada, nadie sabe cómo ocurrió eso, ni qué día ocurrió tampoco. No, nadie vio quiénes fueron los autores, el autor o los autores, ¿no es cierto? Tampoco se presume que seguramente habrá sido a último horario en que cierra el cementerio, este sería 6:30 de la tarde, y lo que nos pareció medio raro, porque está muy cerca de la oficina de administración, supongo que la directora no estaba, o se estaban yendo personal, eso es lo que me explicó. Había gente todavía visitando parientes en el lugar y bueno, se produjo esto sin que nadie pueda observarlo. ¿De esto tomó conocimiento la familia? ¿Qué dijo al respecto? ¿Pudo hablar con ellos? Inmediatamente la directora llamó a la familia, les dio aviso, que obviamente le causó muchísimo dolor a la mamá, muchísimo dolor, porque ya que encima parece el dolor enorme de haber perdido un hijo de la manera que lo ha perdido, que bueno, no todos hemos comprado la vida, pero obviamente que él no merecía morir así, de ninguna manera. Entonces la mamá lo que hizo fue hacer la denuncia correspondiente en la comisaría, y lo quiero resaltar porque esto es bastante importante. La policía lo tomó como un suceso algo menor, ¿no es cierto? Incluso me llamaban por teléfono y me dijeron no. Yo estaba en tribunales, me dijeron, no, se cayó un florero nada más, doctora, en tanto lío, como diciendo, tanto lío. Cuando fui al cementerio el otro día para constatarlo, no era tan así, que se había caído un florero por el accionar del viento, como decían ellos. Como una mala voluntad respecto a las autoridades de General Rodríguez para con la familia Bernal. Muy bien, ahí escucharon la primera parte de la abogada Motino describiendo lo que había ocurrido allí en el cementerio municipal de Rodríguez. Y claro, de ninguna manera se puede entender cómo la policía puede decirle a la doctora que había sido fruto del viento, ¿no? Que se había roto un florero. Claro, cuando se acercó allí al cementerio, bueno, no había sido un florero, sino que varios floreros se habían roto. Todas las cartas que los chicos le habían dejado, los alumnos de él le habían dejado sobre el nicho, también estaban todas destruidas. Y un dato que no es menor, que estaban a metros de la dirección de del cementerio, es decir, muy cerca de la oficina donde trabajan las principales autoridades del cementerio que administran este lugar. Lo segundo que le consultamos a la doctora Motino es acerca de la causa, ¿sí? Porque ya pasó un tiempo prudencial, la doctora estuvo trabajando, también la defensa, la familia ha aportado varios datos al respecto. Y después, por parte de la fiscalía, ya se descartó uno de los móviles del crimen, como se pensó en algún momento, que era el crimen pasional. Cintia Medina, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Lo que hablábamos en ocasiones anteriores. Ayer, bueno, estábamos haciendo el programa y conversábamos acerca de este caso. La población de Moreno y alguna gente también de General Rodríguez piensa todavía que se está hablando de la primera hipótesis, que fue considerado como un crimen pasional. Ayer pensábamos por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las torturas también que recibió de alguna forma? Porque le quebraron las muñecas, le sacaron las uñas a Hernán. ¿Cuáles son los intereses que están de fondo en esta causa, en este crimen, que aún queda sin resolver y que al mismo tiempo no se entiende por qué las autoridades municipales todavía no dijeron algo al respecto? Sí, no, la municipalidad no ha dicho ni una sola palabra al respecto, ¿no? El pueblo, o sea, hay que tener algo en cuenta. Hay que tener algo en cuenta, yo pude ir a las marchas, la comunidad de Rodríguez está movilizada. Sabiendo las características que tiene la comunidad de Rodríguez, es un pueblo chico. Entonces, bueno, entender qué está pasando, que se empiece a investigar cómo realmente se está hablando y por qué sucedió esto. Yo creo que esa es la gran pregunta. Muy bien, escuchamos entonces la palabra de la abogada Motino al respecto de lo que ya está descartado, decíamos, el crimen pasional. ¿Y cuál es la hipótesis principal que se está trabajando? Bueno, es lo que había denunciado en un momento Bernal, que era la venta de drogas allí en la escuela. Nosotros estamos trabajando, a partir de eso, de ese móvil, ¿sí? El pasional ya se descartó de los dos ámbitos, tanto del Partido Unificado como de la Fiscalía. Ya está descartado totalmente. El que nos queda es el móvil por las denuncias que él había hecho por el programa este que el Consejo Escolar le exigía informar y actuar, y el del robo, el posible robo, que tampoco está muy completo, pero sí tenemos la variable de que fueron dos personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Dos o tres personas, no se sabe cuántos, pero una seguro que no. ¿Al cuerpo de Bernal se le practicó algún tipo de autopsia? Sí. ¿Y ahí qué se comprobó? Porque se decía que había sido mutilado el cuerpo. No, de ninguna manera. No. Lo que tiene es una fractura expuesta, lo más grave, ¿no es cierto? Una fractura expuesta en lo que es la mano, creo que izquierda, aparentemente producto de un proyectil, o un efecto de un proyectil, o de un golpe con algo bastante contundente. En la cabeza tiene un hematoma, en la altura de la frente, y bueno, tiene también en la cara múltiples cortes que aparentemente fue con un vaso de vidrio. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Latinoamérica. Consolidación del ALBA. El mecanismo de integración regional, conocido como ALBA, cambió el significado de las letras AL de alternativa a Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que el cambio en el nombre tiene un gran significado, porque el ALBA ya no es una propuesta teórica, sino una plataforma política, territorial, geopolítica y de poder económico. La Alianza Bolivariana incorporó el pasado miércoles a Ecuador, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda como países miembros al mecanismo ya formado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica y Honduras, pasando de 6 a 9 integrantes. Chávez expresó que las naciones que forman la alianza tienen 80 millones de habitantes, 600 mil millones de dólares de Producto Bruto Interno, reservas de gas, petróleo, agua y tierras fértiles que les permiten construir una plataforma política y económica. Nacionales. ¿Alerta agraria? El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, aseguró ayer que si después de los comicios el gobierno no cambia el rumbo de sus políticas para el sector, volverán las protestas. El dirigente dijo, el sector vinculado al campo espera un cambio de escenario político por la pérdida de la mayoría que tendrá el gobierno en el Congreso. Pero si hay tozudez por la derrota, entonces nos esperan tiempos difíciles. Las declaraciones se produjeron tras una protesta de tamberos en el mercado de Hacienda de Liniers, en el que pidieron que la gente se dé cuenta de que el sistema lechero está al borde de la extinción. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Sin posibilidad de fraude. La jueza federal con competencia electoral de la capital federal, María Servini de Cubría, negó que en la ciudad de Buenos Aires pueda haber fraude en las próximas elecciones y sostuvo que en el distrito porteño habrá 500 delegados judiciales controlando los comicios. Servini de Cubría dijo, la ciudadanía se tiene que quedar muy conforme porque la seguridad de esta elección está bien cubierta y no podemos hablar de fraude. La magistrada explicó que las elecciones son seguras y que estarán controladas por la justicia desde el principio hasta el final, para lo cual las urnas están siendo custodiadas desde hace 2 meses por el Comando Nacional Electoral y serán resguardadas hasta el domingo cuando se abran. Las urnas no quedan solas nunca, aseguró la magistrada, quien aseveró que las elecciones en este distrito están aseguradas, no podemos hablar de fraude. Locales. Nueva marcha por justicia. En el día de hoy, a partir de las 18 horas, se realizará una marcha impulsada por la comunidad educativa de General Rodríguez, exigiendo justicia por la muerte del docente Hernán Bernal. En diálogo con Recorte Informativo, Ana María Motino, la abogada de la familia Bernal, relató los destrozos encontrados esta semana en el nicho del docente, ubicado en el cementerio del distrito vecino. Fui al cementerio y la directora, tanto como gente que trabaja en el lugar, me comentaron que encontraron todas las cartitas que él tenía pegadas ahí en la lápida, ¿no es cierto?, el mármol que recubre el nicho, rotas en el piso, los dos floreros rotos, como pisados, ¿no es cierto?, las flores todas desparramadas, y que bueno, dice la directora que ella hizo un recorrido, porque justo fue el día del padre, el día anterior, hizo un recorrido por todo el cementerio, que la única tumba que estaba atentada, por así decirlo, era esa. Ante el dolor de la familia por lo ocurrido, la policía minimizó los destrozos encontrados, siendo otro maltrato institucional que recibe la gente cercana a la víctima, subrayó Motino. Obviamente le causó muchísimo dolor a la mamá, muchísimo dolor, porque ya que encima padece el dolor enorme de haber perdido un hijo, de la manera que lo ha perdido, que bueno, no todos tenemos comprado la vida, pero obviamente que él no merecía morir así, de ninguna manera. Entonces la mamá lo que hizo fue hacer la denuncia correspondiente en la comisaría, y lo quiero resaltar porque esto es bastante importante. La policía lo tomó como un suceso algo menor, ¿no es cierto? Incluso me llamaban por teléfono y me dijeron, no, yo estaba en tribunales, me dijeron, no, se cayó un florero nada más, doctora, tanto lío, como diciendo, tanto lío. Cuando fui al cementerio el otro día para constatarlo, no era tan así, que se había caído un florero por el accionar del viento, como decían ellos. Como una mala voluntad respecto de las autoridades de General Rodríguez para con la familia Bernal. La hipótesis de un crimen pasional quedó descartada por la defensa y por la fiscal que investiga el caso. Estamos trabajando a partir de eso, de ese móvil,

veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia, bichos voladores de la belleza y demás vagos mal entretenidos que andan por ahí y por ahí seguirán, seguirán las estrellas de la noche y las olas del mar. A veces el viento cambia de aire. No. Muy bien, continuamos en recorte informativo. 46 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Bueno, está bastante fresca todavía la mañana. ¿Sí? Cintia, ¿hace frío afuera? Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. Pero ya a medio acostumbrados. Bastante, venimos, ¿no? De una semana, sí. Con frío, entonces ya un poco acostumbrados. Menos mal que ya termina la semana, ¿no? Sí, semana agitada, ¿no? Sí, semana agitada, claro. Hoy termina la semana, claro, medio, sí, mucho. Hoy es viernes, bueno, termina. En realidad sigue el trabajo, pero de alguna manera los 5 días de la semana ya terminan. Bueno, no sé qué quiso decir. Dice cuando no entendés, bueno, Recién me decías que pasabas por la puerta del Hospital de Moreno y estaba APSA. Bueno, no viste, yo te preguntaba si no habías visto el Hospital Móvil. No. Cuando pasamos no estaba presente el Hospital Móvil. Bien, ¿por qué? Porque ayer el doctor Macarone nos dijo que está funcionando junto al Hospital Mariano Nación de la Vega, el Hospital Móvil Municipal, por la mayor demanda que hay actualmente por este tema de la gripe A, pero también la mayor demanda que hay por diferentes casos, ¿no? No solamente relacionados con esto. Aproximadamente se están atendiendo 500 personas por día en pediatría simplemente. Los horarios donde más se acumula pacientes es a la mañana y a la noche. Horario cuando quizás sube la temperatura, sube la fiebre, ¿no? Quizás los síntomas de una gripe son más fuertes y por eso se hace tal la demanda, que se desborda casi por completo del Hospital Mariano Nación de la Vega, ¿no? Sí, es situación que sucede en esta época del año. Se resalta siempre, las autoridades, tanto Bustamante como Rossi, directores asociados, dijeron, bueno, teniendo en cuenta también el IRA, que es las infecciones respiratorias agudas, en esta época del año el trabajo, y bueno, ya sabemos que no es un hospital que alcance, pero se colapsa, y teniendo en cuenta también ahora lo relacionado con la gripe A. Evidentemente las salitas también están desbordadas. Cuando nosotros fuimos a hacer un trabajo por los diferentes barrios, la situación en la salita es la misma y no existen las condiciones para poder atender también a la gente, no están los mecanismos necesarios. También es peligroso que la gente vaya a los hospitales sabiendo la concentración de gente que hay en este lugar. Bueno, actualmente todos, tanto pacientes como enfermeras, están utilizando barbijos. Se ha utilizado esta modalidad en las últimas semanas, ¿no? Se está hablando de una emergencia sanitaria. La situación ya en el hospital es caótica. Cuando uno se acerca, y la gente que llama también a la radio, así lo informa. Así es, vamos a escuchar el primer audio del doctor Domingo Macarone, director del Hospital Mariano Nación de la Vega, que nos va a comentar cómo están trabajando, es decir, cuál es el funcionamiento actual del hospital en medio de esta crisis y colapso, ¿no?, sanitario. Estamos trabajando a full, como ustedes lo habrán visto en nuestro hospital, sí. Con una demanda inusitada, un poco provocada por esta alerta de la pandemia. En realidad, todavía dando respuestas a toda la población de Moreno, así que en forma coordinada, trabajando con el municipio, habiendo instalado el hospital móvil aquí frente al hospital, que lo deben haber visto sobre la calle Zarratea, con una programación de 8 a 14 en la atención de adultos, que ayuda a la atención de adultos dentro del hospital. Y por la tarde ya no necesitamos, porque tenemos consultorios internos en el hospital, donde están acudiendo también médicos generalistas y pediatras de la municipalidad para ayudar a evacuar todas las consultas que la población desea hacer, ¿no? Quizás ayer hemos tenido una sensación, y hoy en los números vemos que la sensación ha sido más que sensación, porque ha disminuido un poco el número de consultas que veníamos la última semana teniendo como habitual, ¿no? Bueno, hace menos de dos semanas el doctor Bustamante decía aquí en estos micrófonos en Recorte Informativo que la atención por día era de aproximadamente 700 pacientes, ¿no? En pediatría, simplemente. ¿Cómo se puede revertir esta situación, no? Y entender que, a diferencia de lo que dicen las autoridades, sí está colapsado el hospital. También lo charlábamos con Rubén el otro día. ¿Cómo puede un médico que tiene... son cinco profesionales los que hay, ¿no? Cinco pediatras. ¿Cómo un médico puede atender por día a casi 150 chicos? ¿Cuál es el tiempo que se le dedica a cada uno? Bueno, un dirigente de aquí, de Moreno, me decía que la otra noche se acercó al hospital. Claro, hay chicos que estaban esperando desde las 2, 3 de la tarde, y eran atendidos recién a las 9, 10 de la noche. Entonces el tiempo necesario para cada niño no está. Los últimos ya los despachaban, así era la palabra. Eran despachados. Llegaban, los atendía el médico. Bueno, volvé a tu casa, tomá tal medicamento, eso es todo. Digo, aquí también hay que... no es recargar simplemente todo contra los profesionales, que obviamente están trabajando con lo que tienen, ¿no? Si son 5, tendría que haber 15 en realidad de 5, no tendría que haber 5. Pero los recursos no están, no llega. La otra vez hablaban de que habían llegado a 90 millones, iban a destinar 90 millones de pesos por este tema de la gripe A. Bueno, aquí en Moreno no ha llegado a ninguno de esos recursos. Si bien se refuerza el personal cuando está la época del IRA, de las infecciones respiratorias agudas, bueno, hasta el momento no ha ocurrido. El segundo audio para compartir, Macarone habla de la atención por día. ¿Cuánto es? ¿Cuántos profesionales hay? Consultorios externos, internos, profesionales de guardia. Bueno, todo eso habla Macarone. Y el consultorio de atención inmediata ha tenido aproximadamente unas 450 consultas. Por día. Por día. Y otro tanto ha sucedido en las consultas de adultos. Lo que sucede es que los fines de semana quizá esto aumenta porque, digamos, la gente recurre directamente al hospital, ¿no? Digamos que ayer hubo, porque la espera a veces es inusitada, porque evidentemente tenemos 4 a 5 pediatras atendiendo la guardia, más los de consultorio externo, más el del consultorio atención inmediata, que esto es en determinados horarios, en los horarios ya vespertinos, digamos tirando a las 19 o 20 horas, más en nocturno queda la guardia únicamente atendiendo. Evidentemente esa sensación que tuvimos todos estos días, no esa sensación, esa realidad que tuvimos todos los días, sí, sobre una espera de aproximadamente 150 personas esperando ser atendidas, desde ayer amainó un poquito, ¿no? Lo cual no quiere decir nada, nos trae un poco de alegría porque quizás se pueda llegar a empezar a cortar, pero por ahí recrudece y la cuestión no es tan así, ¿no? Bien, sin duda que es un desborde, ¿no? Sanitario ya. Que haya casi 500 personas atendiéndose por día y que tengas que esperar un tiempo amplio, ¿no? Extenso para ser atendidos. Bueno, ya se está en una situación de colapso porque no se puede responder de la forma adecuada a la atención, a la respuesta al paciente. Ni hablar de que se queden internados en el hospital, si ya hay simplemente 180 camas, ¿no? Muy bien, lo que sigue a continuación, le preguntamos al doctor Macarones si puede confirmar más casos de gripe A en Moreno. Nosotros conocíamos un caso, el de un chico de 12 años en el barrio Pfizer, la semana pasada lo dimos a conocer. Concurría a la escuela 71 del barrio Las Catonas. Lo que dice Macarone, hay 6 casos positivos, pero actualmente son vecinos, ciudadanos de Moreno, pero no están internados aquí en el Hospital Mariano Nación de la Vega. De esto habla Macarone y el tratamiento posterior a la vez cuando se conoce ya un caso. Hubo, creo que alrededor de 6 casos positivos, pero que no fueron atendidos en nuestro hospital, ¿no? Pero sí de población de Moreno. De población de Moreno, que ha estado o en posadas o ha estado en las clínicas particulares. ¿Y en este momento internado en el hospital? Tenemos muchos, muchos, no tantos estudios realizados, muestras sacadas, enviadas al Malbrán, pero no tenemos todavía respuesta. No tenemos el resultado, digamos. Pero de todas maneras, cuando nosotros podemos intuir de que alguna cuestión pudiera haber estado en el medio, aplicamos el tratamiento. El tratamiento no es que genera, digamos, la posibilidad de, a ver, curar al individuo o no curarlo, sino que corta el periodo de duración de estado del cuadro. No es que porque uno tome el oseltamivir resulta que se curó la gripe porque la agarró a tiempo. No, porque generalmente los pacientes que han sufrido o que fueron víctimas tenían alguna causa detrás que había hecho que su inmunidad fuera deficitaria, ¿verdad? Pacientes en estado de salud plena que cursan con gripe, cursan con la gripe común, digamos, no hay alteraciones en ese aspecto, ¿no? Muy bien, ahí está la palabra del doctor Macarone confirmando estos casos. 6 aquí en Moreno no están internados en nuestro distrito, sí en el Hospital Posadas y en otros hospitales aledaños. Se han mandado muchas muestras al Instituto Malbrán, que obviamente aún no han respondido porque también este instituto está colapsado, es decir, están recibiendo tantos análisis por hacer que el envío tarda más de lo debido, ¿no? Ante esta situación, el Ministerio de Salud estaba analizando, en el día de ayer lo informábamos, de declarar la emergencia sanitaria, que puede ser declarada el día domingo. Le preguntamos a Macarone qué significa que el Hospital Mariano Nación de la Vega entre en emergencia sanitaria. Escuche lo que respondió Macarone. De hecho, nosotros ya lo tenemos adoptado. La emergencia sanitaria significa poner todo el personal a disposición. Suspendiendo las licencias anuales reglamentarias que por estos tiempos pudieran solicitar el personal. Y evidentemente poniendo a disposición, algunos recursos como ser algunas cuestiones o medidas que se tomaran. Por ejemplo, postergar un poco aquellas cirugías que no son urgentes, que son programadas y que no significan para el paciente haber un perjuicio en su salud para un tiempo posterior, postergarlas un poco, todos estos recursos destinarlos a la emergencia, ¿no? Bien. Esto más o menos es lo que significa la emergencia sanitaria. Bien, ¿está colapsado el hospital hoy? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El hospital lo que puede llegar a tener, y esto sí lo van a ver, porque nadie lo puede esconder esto, mucha gente esperando en determinados horarios, que son cuando recrudece la fiebre y la gente tiene más temor, que son los horarios de vespertinos y nocturnos, sobre todo con las criaturas, porque uno tiene más miedo por las criaturas, pero en realidad todo aquel que viene al hospital tendrá que esperar el número de horas que a veces secuencialmente se da, pero van a ser atendidos. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que también para estos tiempos recrudece la gravedad de ciertos casos que no tienen que ver directamente con esta gripe, sino que tienen que ver con el periodo en que estamos viviendo, el periodo invernal, ¿no? Ahora se van a empezar a sumar la bronquiolitis, los cuadros respiratorios de los asmáticos, que tornan un poco o conllevan un poco más de gravedad, pero no es otra cosa, ¿no? Claro, ya desde el momento en que se pone todo el personal a disposición del hospital, ahí ya se entiende que se está en emergencia sanitaria. Es decir, todos los recursos, los recursos materiales, insumos estamos hablando, y los recursos humanos, todo el personal funciona en disposición de esta gripe y de cómo combatirla, de cómo prevenirla y cómo contrarrestarla de alguna manera. Por eso es importante que lo explique el director del Hospital Mariano Nelson de la Vega. Y es contundente cuando dice, bueno, nosotros ya estamos en emergencia sanitaria. Que va en contra de lo que las autoridades del Ministerio de Salud, alejadas de lo que se vive aquí, totalmente alejadas de la atención aquí en Mariano Nelson de la Vega, dicen, bueno, podemos llegar a declarar la emergencia sanitaria. Algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, aquí Macarones ya confirmó que el hospital funciona en emergencia. Actualmente está funcionando el comité de crisis que se reúne todos los días. Ayer hubo una reunión que se realiza entre el personal del hospital, epidemiología y la municipalidad de Moreno para entre estos tres organismos puedan trabajar en función de esta gripe y cómo combatirla sobre todo, ¿no? Muy bien, allí pasaba la palabra entonces de Domingo Macarone, director del Hospital Mariano de Luciano de la Vega, por aquí, por Recorte Informativo. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Aniversario de programa de salud. En Uruguay se celebró el primer aniversario de las pesquisas de catarata realizadas por médicos cubanos a jubilados y pensionados del Banco de Previsión Social. En 2005 comenzaron a viajar a Cuba los primeros pacientes uruguayos que necesitaban operarse de cataratas en el marco del programa No Tenemos Que Ver de la Operación Milagro. Hasta el momento viajaron más de 3.000 personas y se realizaron más de 2.000 operaciones. Actualmente se encuentra en Uruguay una segunda brigada de médicos cubanos quienes participan del proyecto bilateral por el que se instaló el Hospital de Ojos en diciembre de 2007. Cuba donó el equipamiento y una parte de los recursos humanos necesarios para el establecimiento del centro oftalmológico que próximamente pasará a llamarse José Martí. Nacionales. Contra la Iglesia. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, expresó que las personas que consumen drogas necesitan asistencia médica y no ser castigados como delincuentes y que los pastores deberían decirle a la sociedad: acá estamos, hacemos esto, ¿y en qué más podemos ayudar? Fernández reflexionó así sobre la presentación que realizó ayer la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones del Episcopado, encabezada por el obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano, en la que advirtieron que la droga circula libremente. Los representantes de esta comisión repitieron la denuncia que hicieron en abril pasado los curas que viven en las villas de emergencias porteñas, que la droga está despenalizada de hecho en la ciudad y en el conurbano bonaerense. Al invitar a recordar mañana, con debates, misas y reflexiones, el Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1987, la Iglesia reafirmó su rechazo a las propuestas del gobierno de despenalizar el consumo de drogas blandas y afirmó que el dinero que el gobierno envía a los centros de recuperación de adictos no es suficiente. Provinciales. Formosa. Continúa el corte Wichí. Integrantes de la comunidad aborigen Wichí de Formosa mantienen desde ayer cortada la ruta nacional 81 en el acceso a Ingeniero Juárez, en el oeste de la provincia. La comunidad originaria protesta por la supuesta sustracción o retención de documentos de identidad a integrantes de comunidades aborígenes de la zona. La ruta 81 estuvo cortada toda la noche a pesar de las bajas temperaturas, y ayer por la mañana se levantó el piquete por media hora para que puedan pasar los vehículos que se encontraban varados en el lugar desde el miércoles a la noche. Luego retomaron el corte y aseguraron que no se moverán de la ruta hasta que no les devuelvan los DNI, que según denunciaron están en la municipalidad, los tiene el intendente. Locales. En emergencia. La atención en el hospital Mariano Luciano de la Vega se encuentra desbordada por la mayor demanda en relación a la gripe A. El doctor Domingo Macarone explicó el actual funcionamiento del hospital. Pediatría, entre consultorios externos, guardia y el consultorio de atención inmediata, ha tenido aproximadamente unas 450 consultas. Por día. Por día. Y otro tanto ha sucedido en las consultas de adultos. Lo que sucede es que los fines de semana quizá esto aumenta porque, digamos, la gente recurre directamente al hospital, ¿no? Digamos que ayer hubo, porque la espera a veces es inusitada, porque evidentemente tenemos 4 a 5 pediatras atendiendo la guardia, más los de consultorio externo, más el del consultorio atención inmediata, que esto es en determinados horarios. El director del Mariano Luciano de la Vega dijo a Recorte Informativo que se confirmaron 6 casos de gripe A en Moreno. Hubo, creo que alrededor de 6 casos positivos, pero que no fueron atendidos en nuestro hospital, ¿no? Pero sí de población de Moreno. De población de Moreno, que ha estado o en Posadas o ha estado en las clínicas particulares. ¿Y en este momento internado en el hospital? Tenemos muchos, no tantos, estudios realizados, muestras sacadas, enviadas al Malbrán, pero no tenemos todavía respuesta. Por último, el doctor Domingo Macarone afirmó que el hospital ya se encuentra en emergencia sanitaria. De hecho, nosotros ya lo tenemos adoptado. La emergencia sanitaria significa poner todo el personal a disposición. Suspendiendo las licencias anuales reglamentarias que por estos tiempos pudieran solicitar el personal, y evidentemente poniendo a disposición, digamos, algunos recursos, como ser algunas cuestiones o medidas que se tomaran, por ejemplo, postergar un poco aquellas cirugías que no son urgentes, que son programadas y que no significan para el paciente haber un perjuicio en su salud, para un tiempo posterior, postergarlas un poco, todos estos recursos destinarlos a la emergencia, ¿no? Bien. Esto más o menos es lo que significa la emergencia sanitaria. Es la hora 10 y 10 minutos. 10 grados, 3 décimas la temperatura, 76 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes,

camisas de goma, nazo retocado un poco, remedio a las ideas, no vendría más. Muy bien, aquí continuamos en Recorte Informativo. Acuérdense que hoy es el último día para anotarse para el libro de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Hoy lo estamos sorteando, lo tengo aquí en mis manos. Bueno, un muy lindo libro, interesante para comprender un poco más, ¿no?, la historia de nuestra, la historia nuestra. Y algo muy parecido es recordar la historia más cercana, ¿no? Algo que ocurrió hace 7 años y que hoy muchos parecen haber olvidado, ¿no? Hace 7 años... El 26 de junio de 2002, una represión feroz se desató en el puente de Pueyrredón, donde miles de personas se movilizaban por trabajo, por alimentación, por salud, por educación, por un país que estaba destruido, ¿no? ¿Se remendó un poco esta situación? Bueno, nosotros creemos que no. O lo que se ha hecho no alcanza, ni tampoco se nota, ¿no? Porque hoy las organizaciones que se están movilizando reclamando justicia por el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán lo hacen levantando las mismas banderas que levantaron ellos en aquel momento, en el 2002. Hoy vuelven a levantar esas banderas reclamando lo mismo: trabajo, seguridad, justicia, educación, salud, que se acabe con esta desigualdad social. Bueno, y hoy están las organizaciones en el puente Pueyrredón. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, que lo recuerda y lo primero que dice es: queremos juicio y castigo para los responsables políticos. Así habló Vanina Costecchi con Recorte Informativo. Volvemos a subir al puente, a seguir reclamando mejoras sociales para todos, trabajo digno, juicio y castigo a los responsables políticos. Y bueno, los reclamos que venimos haciendo todos los años, que consideramos que al cumplirse 7 años, por lo que Maxi y Darío intentaron subir al puente y reclamar, hoy esa lucha sigue estando vigente. Seguimos teniendo miseria y desocupación y más hambre en la sociedad. Estamos cansados de que los responsables políticos de la muerte de los chicos hoy estén en el gobierno o sean futuros candidatos para este 28 de junio, y queremos que ellos sean juzgados y condenados como se los merecen. No queremos más un Aníbal Fernández como ministro de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos como es, sino queremos que esté sentado en un banquillo de acusados, sea juzgado, condenado y tenga una prisión perpetua como la tiene Franchotti y Acosta. Bueno, nombraron a una persona clave, ¿no? Vanina, Aníbal Fernández dijo. Bueno, Aníbal Fernández hoy es ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, esta causa que no avanza, ¿no? La causa para encontrar a los responsables políticos. Que se sabe quiénes son, quiénes estuvieron ese día. Hay cruces de llamadas, hay investigaciones que se han realizado, hay pruebas concretas de la responsabilidad de cada uno. Estamos hablando de Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en ese momento, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento también, Juan José Álvarez, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hay tantos responsables, ¿no? que en ningún momento se presentaron a declarar, nunca. Sí están condenados Fanciotti y Acosta, los policías que ejecutaron a Maxi y a Darío. Fanciotti que este año, por ejemplo, obtuvo la libertad para ir a comer un asado saliendo de la cárcel con sus amigos. Esto lo permitió el personal de seguridad, obviamente, ¿no? Del penal donde se encuentra. Ahora fue llevado uno de máxima seguridad. Bueno, esto, si no lo denunciaban los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales como el MTD de Aníbal Verón y quienes hoy se movilizan al puente, nadie se hubiera enterado de la libertad que tenía Fanciotti, este asesino que fue juzgado en el año 2006, después de 4 años, condenado a prisión perpetua. Lo que dice a continuación Vanina Costecchi está relacionado justamente con la causa. ¿Hay avances en la causa? Bueno, lo primero que comenta Vanina Costecchi es que los abogados de Fanciotti y Acosta presentaron un pedido de nulidad del juicio de aquel momento que los condenó a prisión perpetua. Escúchela. La novedad que hay es de que en marzo Fanciotti y Acosta estuvieron en los tribunales de casación de número 1 de La Plata pidiendo la nulidad del juicio, y estamos a la espera de la resolución del tribunal, que el tribunal tiene que pedir entre 6 meses y un año a ver qué resolución toma, si da lugar o no a los pedidos de Fanciotti. Todavía no hay una respuesta. No hay una respuesta concreta del tribunal. Y de la causa federal, bueno, es como te decía recién, Aníbal Fernández, en vez de ser investigado y juzgado, está premiado, se podría decir. Nosotros lamentamos que tenga un cargo tan importante y no digno para una persona como es él. Es lamentable que el gobierno y la presidenta ponga un funcionario culpable como es Aníbal Fernández de la masacre de Avellaneda en el cargo que le ha dado. Por eso nosotros le seguimos exigiendo a los Kirchner que realmente dejen de manipular al juez Lijo y que realmente pongan en funcionamiento la causa y que estos 13 funcionarios que son responsables de la organización y la represión de Avellaneda sean juzgados. Que no tengamos más un Solá candidato a una lista. Todos los funcionarios que están responsables siguen vigentes en el gobierno, y nosotros no pedimos mucho, pedimos juicio y castigo. Es tan poco y tan chiquitito exigirle esto a un gobierno que habla mucho de derechos humanos y que lamentablemente no los pone a la práctica, al contrario, sigue teniendo asesinos y represores en el gobierno. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre quieres hablar, si quieres que te crea, es preciso subir el volumen. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado, ¿no?, en estos 7 años? Un poco Vanina Costecchi hacía este repaso de que, por ejemplo, ahora los abogados quieren pedir la nulidad del juicio oral de aquel momento que se desarrolló en Lomas de Zamora. Recorte Informativo estuvo en esa jornada cuando se condenó a Fanciotti y Acosta a cadena perpetua, a prisión perpetua. Una jornada histórica, ¿no? Por primera vez se desarrollaba un juicio oral y policías eran condenados por represión, por casos de represión. Y 2 casos en particulares que fueron la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hace algunos días vi la película, el documental, quizá muchos la vieron, La crisis causó 2 nuevas muertes, que fue el título que utilizó Clarín el día después de la masacre de Avellaneda, ¿no? Aludiendo a esta crisis que se venía desarrollando desde 2001, y por eso Clarín asoció esto, asoció con intención, obviamente, no fue sin querer que hayan redactado este título, no en la tapa principal del diario, como lo declaró Julio Blanc en el documental. Dijo, el título fue pésimo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, desde ese mismo día, esa misma jornada, esa misma tarde, un fotógrafo tenía las imágenes de Franchotti con el cuerpo de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Se veían los disparos de balas con las escopetas que utilizaba en ese momento la policía, los cartuchos que eran de plomo, no eran balas de goma. Tampoco se justifica las balas de goma, pero digo, en ese momento se utilizaron cartuchos de plomo directamente, así que está clara cuál fue la orden de ese día, ¿no? Que no fue simplemente un loco, como se quiere intentar decir, que disparó. Un loquito que fue Franchotti, como tampoco fue un loco el que le disparó a Carlos Fuente Alba. Estamos hablando de Poblete, ¿no? Hay una orden, hubo una orden, y en todos los casos se repite lo mismo, ¿no? Bueno, en este documental queda claro cuál fue la responsabilidad política y de los medios de comunicación e injerencia que tuvieron sobre la masacre. Para que dos días después, sí, el diario Clarín publicara las fotos, porque ya no las podía tapar más, no las podía ocultar más. Eran tan visibles, era tan notorio lo que había ocurrido ese día, de que fueron asesinatos. No fue por un choque entre grupos piqueteros que murieron Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Eso se comprobó el mismo día. Las imágenes lo comprueban que el mismo día eso no ocurrió. Cuánta impunidad, ¿no? Cuánta impunidad por parte del poder político, del poder policial, que no es independiente. No. No es autónomo la policía de las órdenes políticas. No lo fueron en el 2002 y tampoco lo son hoy, ¿no? ¿Cuánta impunidad hay en los medios de comunicación que quisieron tapar lo que ocurrió en primer momento? Por último tenemos la palabra de Vanina Costecchi, que habla de lo que en algún momento les prometió Scioli, el gobernador, hoy candidato a diputado nacional que estaba en campaña, que les dijo que lo iba a recibir a los familiares de Maxi y Darío. Bueno, nunca lo hizo. En 7 años, dice Vanina Costecchi, no ha cambiado absolutamente nada. Escúchela. Desde el año pasado, desde que Franchotti salió de la cárcel de Olmos a comer un asado a la casa de la jueza Lima, todavía sigo esperando de que Scioli mínimamente me mande unas líneas diciéndome que no me va a atender. Estoy pidiendo hace más de un año un pedido de audiencia con él y que él, como parte de este gobierno, diga algo, dé la cara en algo, asuma una responsabilidad como funcionario, pero lamentablemente no es así. Se ve que Scioli está demasiado ocupado como para atender a alguien que realmente lo que está pidiendo es la necesidad de que esto termine de una vez por todas. Se van a cumplir 7 años. ¿Vos pensás o ves que la situación social de los pibes cambió en algo? No. Hace 7 años nosotros salíamos a la calle por mejoras sociales, trabajo, salario igual a la canasta familiar, y hoy seguimos saliendo a la calle por lo mismo. Seguimos teniendo pibes y familias enteras que viven en la calle, seguimos padeciendo la necesidad de tener un trabajo digno, de tener un sueldo digno. Las cosas cada vez aumentan más y los sueldos siguen estando estancados. Falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Bueno, desde aquí aportamos a seguir conociendo lo que pasó ese día, en ese 2002. Y bien como decía Valeria Costecchi, las mismas banderas de ayer, de ese 2002, se siguen levantando hoy por los mismos reclamos, ¿no?, que lucharon Maxi y Darío. Justicia, seguridad, educación, salud, trabajo, alimentación. Hoy se sigue reclamando por lo mismo. Estemos en crisis o no, este fue el pedido de estos últimos 7 años, ¿no? Hoy hablará, leerá el documento principal, como lo hace todos los años, Alberto Santillán, el papá de Darío. Estarán las organizaciones que estuvieron siempre. Las que no olvidaron, las que no traicionaron y las que siguen levantando las banderas de Maxi y Darío, los que no olvidan. Igual que nosotros desde aquí seguimos exigiendo justicia y que los responsables políticos sean condenados. Sean condenados por el crimen que cometieron, los crímenes que cometieron. Falta un sacudón de dignidad, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miran en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miran en tus ojos, esa noche no se puede parar. Opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Alemania y Francia. Revoque de bloques. La justicia de Alemania y la de Francia revocaron los bloqueos a los fondos del Estado argentino en el marco de demandas iniciadas por tenedores de bonos que no aceptaron el canje propuesto en 2005 por el país. Un juez de la Corte de Hamburgo revocó una decisión judicial del 25 de marzo pasado, por lo que se ordenaba el embargo de los montos que las empresas multinacionales que tienen sucursales en Argentina deben pagarle al fisco argentino en concepto de impuestos en el país. El embargo, ahora sin efecto, había sido ordenado en el marco de los juicios que tenedores de la deuda pública argentina han iniciado contra la Argentina. En su decisión, el magistrado concluyó que el juez que había ordenado el embargo no tenía jurisdicción internacional para ello, en tanto los bienes objeto del embargo no se encontraban en Alemania. Nacionales. Vuelve a subir el dólar. El dólar se escapó un centavo a 3,81 pesos para la venta en casas de cambio y entidades financieras de la City porteña, a pesar de la intervención del Banco Central, que volvió a sacrificar divisas en las reservas internacionales. Operadores estimaron que la autoridad monetaria vendió ayer entre 100 y 130 millones de dólares para abastecer la demanda desde el sector privado, en especial de bancos y empresas que realizan movimientos de cobertura antes de las elecciones legislativas el próximo domingo. La autoridad monetaria informó el pasado miércoles que las reservas internacionales cayeron a 46.369 millones de dólares contra los 46.449 millones informados el martes, aunque la variación no refleja exclusivamente la intervención en el mercado cambiario. Provinciales. Salta. Polémico subsidio minero. La Comisión de Hacienda de la Universidad Nacional de Salta aconseja incorporar al presupuesto universitario la suma de más de 1 millón de pesos provenientes de la minera La Lumbrera, acusada de contaminar el medio ambiente. Ayer el Consejo Superior de la Universidad Salteña trató la incorporación de estos cuestionados fondos según la ley 14.771, que establece la distribución en universidades nacionales de porcentajes de ganancias en proyectos empresariales donde intervengan entes argentinos. Esta aceptación subsidiaria se contradice con las políticas de la Universidad Nacional de Salta de difundir ante la opinión pública resoluciones, organizar debates y jornadas en defensa del medio ambiente y pueblos originarios, como las realizadas en la ciudad de Tartagal. Locales.

viva tan sagrada. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Hacha la tierra mojada cuando pasa la tormenta. Se me hace el alma un reguero sobre la tierra sedienta. Risa de siete colores muestra a los cielos un arco. La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 48 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Ya me acompaña aquí mi compañero Rubén Bustamante. Hoy está todo el equipo de Recorte Informativo trabajando con mucho frío. Pero bueno, estamos esperando una comunicación telefónica con Manuel Lombardía. Ya está conectado. Que es el delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Para tener otra voz de lo que ocurre también en el hospital. Hoy ya escucharon al doctor Domingo Macarone, director del único hospital masivo aquí de Moreno. Pero para saber más de lo que ocurre dentro de este hospital, vamos a la presentación y charlamos con Manuel Lombardía. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Manuel Lombardía, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Padala te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación que se vive hoy dentro del hospital Mariano y Luciano de la Vega? Bueno, yo creo que es de público conocimiento, es preocupante en el sentido que está totalmente desbordado y es algo, bueno, que para nosotros, digamos que es algo que nosotros hemos más de una vez denunciado, esta situación de que cualquier situación que se agravara en cuanto a algún tipo de epidemia en Moreno, no estábamos en condiciones de respuesta porque hoy por hoy esa es la situación, es decir, tenemos una población que excede las posibilidades de una atención, de la atención que puede brindar nuestro hospital. Hace muy poquito y en circunstancias que también se presentaba como epidemia el problema del dengue, habíamos tenido en ese caso, en esa oportunidad, una entrevista con Patricia Jorge, ¿no? Sí. Y nosotros decíamos, ¿qué va a ocurrir si esto se extiende? Se extiende porque ustedes están anunciando ya hace años y años, todos los años, sistemáticamente, la apertura de un nuevo hospital y eso nunca se realiza. No hay actividades de prevención fuerte, no hay una política, porque no existe a nivel nacional una política fuerte de prevención, de información y de comunicación, ¿no? Que informe a la gente, que informe a los trabajadores, no existe y no la hay. Ofende mucho cuando nosotros planteamos de que no hay una muy buena comunicación y eso es parte nada más de poder minimizar las cosas. Y acá ni siquiera se previó, digamos, hacer barreras ya presentada la situación, sino que esperamos hasta último momento para empezar a hacer barreras y evitar que la gente que no tuviera, presentaran sospechas o problemas que estuvieran relacionados con esta gripe, ni siquiera vaya al hospital. Todas esas cosas que no se hacen, bueno, repercuten en que el hospital está absolutamente desbordado, que necesitamos de otros hospitales, y que trabajamos, como en muchos de los casos, sobre resolver una situación que se presenta en la coyuntura, en la urgencia, en la improvisación, derivando gente. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. ¿Qué tal? ¿Hay consultas? ¿La gente llega a consultar con respecto a la gripe A? ¿Hay un miedo? ¿Hay una intención también de poder, no sé, abarcar esta problemática que ya está instalada en el país? Sí, lo que ocurre es que también al no haber información precisa, o a lo mejor se da por sobreentendida de que la gente tiene que saber todo, creo que es esa un poco la posición de muchos de los que están en esto, que se creen que la gente tiene que saber porque les alcanza con que la televisión y la radio hablan, y a veces no hay información precisa y tampoco la gente tiene una buena información al respecto. Si no se llega a la gente, sino que se le espera que la gente llegue al hospital con una preocupación. A veces eso no tiene que ver, obviamente, con que la situación sea delicada, si hay cierta alarma, y eso genera sensibilidad, y a veces hay consultas que no están para nada relacionadas con esto. Hoy es más el riesgo de ir al hospital, digamos, por una situación que no corresponda, porque hay más posibilidad de contagiarse dentro del hospital que fuera, ¿no? Entonces sí, obviamente que la gente tiene mucha preocupación, hay cierta alarma, y hay mucha más gente que consulta que no tiene efectivamente este problema que la que puede llegar a tenerlo, ¿no? ¿Pero hubo consultas específicas relacionadas con la gripe A? Mirá, la gente, supongamos que tiene como ha ocurrido y como ocurre habitualmente en esta época invernal, está o resfriado, tiene tos, o tiene alguno de los síntomas que se señalan como posibles gripe o gripe A, y consulta, porque no tiene una referencia concreta, y no hay barreras que antecedan al hospital como para evacuar ese tipo de consultas. No se ha generado, digamos, una barrera que permita consultar, abrir consultas en otros ámbitos ante la sospecha de, para que se evacúen ese tipo de inconvenientes y no recaiga todo sobre el hospital. Manuel, ¿está funcionando en este momento el hospital móvil allí en el hospital? Sí, está funcionando el hospital móvil, sí. No sé todavía, porque esto es muy reciente, cuál es la cantidad de consultas o lo que se ha realizado ahí concretamente, ¿no? Se ha instalado básicamente y todavía no tenemos una información concreta de cómo está funcionando eso. Lombardía, en los últimos días, en las últimas semanas, ¿se ha reforzado el personal? ¿Han llegado más profesionales relacionado con el tema de la gripe A y también con el IRA, ¿no? Con las infecciones respiratorias agudas, que se sabe que en esta época todos los años se refuerza un poco el personal? ¿Esto se ve en el hospital? Mira, sí, efectivamente la provincia ha dispuesto de ampliar esos programas y disponer, por lo menos eso es lo que nos han informado en la última reunión que se ha tenido en dirección con todos los jefes de servicio, y han invitado también a los representantes gremiales, y efectivamente se ha dado la información de que provincia ha dispuesto de ampliar esos planes o la disponibilidad de recursos humanos y materiales que fueran necesarios, ¿no? Muy bien, Manuel. Disculpame que insista en este tema, pero ¿hay noción de la cantidad de casos de consultas relacionadas con la gripe A? Porque hay, o sea, nosotros nos llegó información de que sí existían. El tema es que si la gente llega, consulta, pero ¿se hizo algún estudio en hospitales, por ejemplo, de Capital Federal, para poder descartar? O sea, tema, casos específicos que están directamente relacionados y que podrían llegar a ser de gripe A y que tienen los síntomas, ¿no? Gripes que tal vez, bueno, uno sabe y las puede descartar con información previa. Esa respuesta extraoficialmente, la verdad que sería una irresponsabilidad darla, porque efectivamente la dan a institutos específicos que están haciendo los análisis, y, por ejemplo, el Malbrán. Claro, pero desde el trabajo en el hospital. ¿Cómo? Claro, pero desde el trabajo en el hospital, digo. ¿Desde el trabajo? No. O sea, desde el conocimiento del trabajo diario en el hospital. No, lo que ha habido es que, digamos, aumentó la morbimortalidad por cuestiones de neumonía, que puede ser una sobreinfección, y uno puede sospechar que podría haberse tratado de una gripe A, pero eso se corrobora cuando se hace un análisis y el análisis demuestra que eso es un caso positivo. Hasta que no vuelve el resultado de ese análisis, nadie puede decir nada. Yo creo que esos datos son absolutamente oficiales, y lo que yo digo es que, por ejemplo, el Instituto Malbrán está desbordado, no sé si vienen todos los resultados, y yo estimo de que sí, que va todo a un análisis oficial, pero sería muy irresponsable de mi parte o de parte de cualquiera de hablar sobre casos que no están corroborados. Además, sinceramente no corresponde dar datos que no son corroborados efectivamente. Sí, lo que se puede decir es que aumentó la morbimortalidad en casos que están relacionados con enfermedades vinculadas a, pero no, efectivamente nosotros no podemos señalar cuántos casos positivos hay, porque ese es un dato muy, muy, muy concreto. Ha habido casos, sí, en el hospital de Moreno, y que yo supongo que las autoridades los han oficializado. Manuel, ¿desde cuándo ha aumentado el número relacionado con... En el último mes, por ejemplo, en los últimos 15 días concretamente ha habido... se han incrementado los casos, eso yo creo que lo saben, yo creo que la dirección no ha ocultado eso, se han pedido camas al hospital de Rodríguez, o sea, se han, estos datos que indican que se refuerza el personal, todas estas cuestiones que se están haciendo, es una respuesta precisamente al aumento de los casos que se han registrado, eso no se ha ocultado en ningún momento. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Manuel, por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, hasta luego. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia y Paraguay. Contra el narcotráfico. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay firmaron el pasado miércoles un acta de entendimiento que permitirá llevar adelante operaciones policiales simultáneas contra el narcotráfico en puntos fronterizos, tanto por vía aérea como terrestre. El viceministro boliviano de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó: queremos llevar esto a la práctica, hablamos de operaciones simultáneas en puntos fronterizos entre la República Hermana de Paraguay y Bolivia, se lo hará vía aérea y terrestre. En la oportunidad, Cáceres exhortó también a otros países hermanos a sumarse a esta lucha contra el narcotráfico. Pedimos a las hermanas repúblicas de Chile, Brasil, Argentina y Perú a sumarse en esta cruzada contra el narcotráfico. Entre tanto, el ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filisola, precisó que durante el encuentro bilateral se sentaron las bases para las operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Nacionales. Desorganización electoral. La justicia electoral emitió un duro documento en el que responsabiliza a los poderes políticos por la falta de avances para la implementación de medidas que permitan mejorar la organización de los comicios del próximo domingo. La Cámara Nacional Electoral emitió una acordada en la que afirma que en reiteradas oportunidades resaltó su convencimiento acerca de la necesidad de que se estudiasen posibles adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la transparencia de los procesos electorales y eviten la reiteración de situaciones. La acordada alude específicamente a los problemas con las boletas de denunciados en las últimas elecciones, situación frente a la cual los jueces del tribunal sugieren adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y transparencia de los procesos electorales. El documento que afirman los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalavía y Rodolfo Mune comienza con una referencia a las irregularidades que distintos partidos denunciaron durante y después de las elecciones presidenciales de 2007. Provinciales. Córdoba. Recurso ambiental. El presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, Eduardo Amendaburu, presentó el pasado martes un recurso de amparo ante la justicia para que se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato del andasulfam. Según la medida, estos elementos químicos componen los herbicidas y pesticidas que se utilizan para el cultivo en todo el territorio de Argentina. Para cualquier tipo de sembradío, particularmente la soja, maíz, trigo y girasol. Asimismo, la presentación solicitada que se ordenen sin más trámites la medida cautelar innovativa solicitada, haciendo hincapié en que el derecho ambiental lleva consigo el concepto de cautelar y preventivo. En otro orden, un grupo de vecinos del barrio sur de la ciudad de Córdoba, nucleados en la coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, recordó que días atrás se presentó una denuncia penal para que se controle la calidad del agua proveniente de la planta potabilizadora Los Molinos, que a su vez proviene del canal a cielo abierto Los Molinos Córdoba. Locales. Desborde. Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, fue consultado por Recorte Informativo acerca del funcionamiento del único centro de atención. Dijo que el hospital se encuentra desbordado, sin capacidad de atención, situación que se agrava ante la gripe A y la mayor demanda en la atención. Hoy por hoy, esa es la situación, es decir, tenemos una población que excede las posibilidades de una atención, de la atención que puede brindar nuestro hospital. Hace muy poquito, y en circunstancias que también se presentaba como epidemia un problema del dengue, habíamos tenido en ese caso, en esa oportunidad, una entrevista con Patricia Jorge, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿qué va a ocurrir si esto se extiende? Se extiende porque ustedes están anunciando ya hace años y años, todos los años, sistemáticamente, la apertura de un nuevo hospital, y eso nunca se realiza, no hay actividades de prevención fuerte. No hay una política, porque no existe a nivel nacional una política fuerte de prevención, de información y de comunicación, ¿no? Que informe a la gente. Es la hora 11 y 4 minutos. 11 grados, 7 décimas la temperatura, 70 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar.

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Han llegado algunos mensajes al celular, al 15-61-54-0359, que dice lo siguiente: qué tristeza me dan los cumpas que todavía defienden al gobierno de los derechos humanos. Fernández, hablando de Aníbal Fernández en el ministerio. Sin palabras, dice Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu mensaje. También llamó Gabriela, de Moreno Centro, para preguntar si en el hospital de Moreno había muertes en cuanto a lo que es la gripe A, que está afectando ya en toda la Argentina. Lo que dice Gabriela, pero no lo pueden publicar hasta después de las elecciones. Bueno, nosotros ayer le preguntamos al doctor Macarone acerca de esto, confirmó que hay 6 casos, pero que se están estudiando. Y bueno, recién Lombardía tampoco podía de alguna manera afirmar o desmentir esta versión de que hay muertes por el caso de la gripe A. También dijo que fue a la salita de San Carlos, donde le repartían barbijos, y allí le aconsejaron que no vaya al hospital de Moreno, sino al de General Rodríguez. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, este mensaje de Gabriela por lo menos le vamos a responder con un poco más de amplitud. Recién Lombardía dice hay que ser, él decía, sería una irresponsabilidad. Yo lo voy a modificar, sería responsable. Confirmar. No por una necesidad de confirmar cantidad de casos, sino para conocer la envergadura de la dificultad que atraviesa nuestro hospital, porque si bien es lo que ocurre en toda la provincia de Buenos Aires, vamos a decir siempre desde aquí que vivimos en Moreno, que peleamos por un Moreno mucho mejor, y no alcanza, una forma de mitigar el dolor, señalar que ocurre en toda la provincia. Estamos acá. Este es nuestro lugar, nuestra patria chica. Por lo tanto, reconocer la dificultad que es obvia, evidente y visible, lleva a pensar qué se hizo en materia de prevención, cómo se tomó esto de la pandemia, por qué llegó tan rápido, por qué aparecen tantos casos fatales en los últimos días, si es una exageración, si se oculta más. Porque no es una cuestión de números. ¿Sabe qué? Me importa un cuerno el tema del número a mí. Tan solo quiero saber si mañana debo recurrir al hospital, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que pueden hacer por mí? Porque para eso está el hospital y para eso es la salud pública. Entonces, es una manera de responder el mensaje que no tenemos nosotros la necesidad acuciante de confirmar si son 6, 7, 9 o 10. Por supuesto que para una familia que está atravesando una situación, que tiene la duda si le hicieron la muestra y si el Malbrán se ratifica o no, es diferente y es reconocer desde este lugar que son hechos particulares e individuales, que cada familia lo vive desde un lugar diferente, con mucho dolor, con mucha angustia. Pero periodísticamente, más que el número, que debería ser confirmado por el hospital, por la dirección del hospital, porque ocultar no sirve para nada, aun cuando lo hacen, y en forma recurrente y a menudo, es saber ¿qué tiene nuestro hospital para enfrentar algo que se anunció, que creció con muchísima velocidad y que sigue mañana, pasado, y va a durar todo este invierno, cuán largo sea el invierno, con las dificultades y datos que dio Lombardía cuando decía que la morbi mortalidad infantil aumentó en el último tiempo, en los últimos 15 días. Bueno, de allí que vamos a insistir con Macarone desde este programa y otros programas, porque es la máxima autoridad para que nos vaya diciendo todos los días qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, y en un servicio informativo decirle a la población si hay otros lugares en donde pueden recurrir los morenenses ante una emergencia de estas características. Claro, situación que imagino que se debe repetir también en General Rodríguez, ¿no? Entendiendo el mensaje de Gabriela, que también le dijeron no vaya al hospital de Moreno, vaya a Rodríguez. Bueno, imagino que allí la situación debe ser igual. Igual de desborde, de colapso, que se vive aquí, donde aproximadamente se atienden a 500 personas, 500 chicos por día, en guardia de pediatría. Y es una realidad, si son 500 personas, y es un plantel de 10, ¿verdad? Tienen que atender de 5. Son 5 pediatras. Bueno, 500 pediatras. Personas. Es imposible que se pueda atender, a ver, con la necesidad que una mamá o un papá le exige ese profesional, porque la situación del profesional también es muy compleja. Son 500 personas para 5, 7, no sé si los refuerzos van a llegar, no lo sé. Porque es un ser humano, no es una máquina, pero ante la exigencia hasta puede actuar como una máquina, es decir, este es el cuadro, váyase tranquilo a su casa. No, lo que decían, eso también ocurre. Los despachan. Llega un cierto horario de que la gente está esperando tanto tiempo que los terminan despachando. Bueno, tome esto y vaya a su casa. Vuelva mañana si le pasa lo mismo. Así está ocurriendo en el hospital. Imaginarlo que hay, no sé, 100 personas esperando y golpean una puerta. ¿Cuál es la directiva? Atender rápido. ¿No tendría que haber alguien tratando de explicar en la sala de espera cuáles son las condiciones? Trabajar de antemano para generar una tranquilidad. Porque quienes somos padres, cuando vamos a buscar la atención, necesitamos que vean a nuestros hijos ya, ahora. No en una hora, no en dos, ni en tres. Esto es lo que sucede cuando no hay políticas públicas. Claro que es una pandemia. Y se anunció hace 2 meses. Ahora, en lugares como el nuestro, y en provincias como la nuestra, cuando hay un deterioro tan marcado, una pandemia puede generar consecuencias fatales y en gran escala. Es decir, nuestra salud pública y en nuestro hospital es tan endeble la estructura. Es tan frágil la estructura que hay que esperar lo que nadie quiere esperar. Y ojalá esa potencialidad humana, y si dicen muchos que Dios es argentino y vive en la provincia de Buenos Aires, acompañe una situación que nadie calcula y nadie quiere calcular. Muy bien, ya regresamos. Siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas. Somos hijos de rigor, no más. ¡Puta cabrón! Me enamoré de una morena, carayo que tía más buena. Llegó su dueño el amor y me quedé con el rencor. Privando vino peleó, sé que me espera un destino cruel. ¿Quién es ese? ¿Por qué se queda? Sí, quedemos, ¿no? Todos. Sí, nos quedemos. Vicky, entre Vicky. Cerrá la puerta, Vicky, que hace frío. Cerrá la puerta. Viene el viento, viene el viento. Bueno, Rubén, antes queríamos... perdón. Sí. Bueno, queríamos un breve comentario, ¿no? Hoy escuchamos la entrevista con Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, de lo que está ocurriendo hoy en el Puente Pueyrredón, que se está cortando nuevamente allí en Avellaneda, recordando lo que ocurrió hace 7 años. Y yo decía, levantando esas mismas banderas, ¿no?, que levantó Darío y Maxi, hoy se reclama por lo mismo, ¿no? Se reclama por justicia, por castigo a los responsables políticos del asesinato de estos dos compañeros, y se pelea también por educación, por salud, por trabajo, por seguridad, lo mismo que reclamaban en el 2002, ¿no? Sí, uno, bueno, que recuerda las imágenes, lo que fue una asquerosa operación de prensa en las primeras horas. Luego, más asquerosa la operación de prensa diciendo qué barbaridad la teoría del loco porque Fanciotti actuó y nadie ordenó. Es lo mismo que pasó con Fuente Alba, claro, ¿no? La historia argentina está nutrida de estos personajes y un poder político que por momentos es vomitivo. Pero hace 7 años, cuando ocurría lo de Avellaneda, más que el pedido de justicia, porque... tuve la oportunidad de estar, salvo este año, casi todos los años. Hemos estado ahí en el puente de Pueyrredón, en Avellaneda, recorriendo la estación, emocionándonos con esa cantidad de jóvenes que se vuelcan al puente, y más que desafiar al poder político, es decir, aquí estamos, no olvidamos, no perdonamos, exigimos, pero además recordamos por qué estaba Darío. ¿Qué fue Darío? Podría haber sido... cualquier otro compañero, otro militante, Podría haber sido cualquier otro y no Maxi. Pero lo fueron. Y fueron ejecutados. Salvajemente y con una cobardía que merece todo el repudio y algo más. Pero Darío trabajaba en una bloquera. Darío militaba. Darío estaba en el barrio. Darío salía a la calle y realizaba los piquetes. Y no había pasado mucho tiempo de aquella música y canción, que no la voy a olvidar jamás, que decía: piquete, cacerola, lucha es una sola. Y los que pedían que se vayan todos, cuando la Argentina no estaba normalizada, exigieron al poder político de turno fin a los piquetes. Y se fue generando aquello de la condición objetiva, porque fue una condición objetiva que trazó el mismo poder político a pedido de empresarios y la Asociación de Bancos Argentinos para que se terminara con esta metodología de impedir que la Argentina funcionara. Vaya si es una consigna canalla, pero en esta sociedad adquirió mucha fuerza y comenzó a gestionarse desde los mismos medios de comunicación que hoy sostienen tal vez el piquete, para entender la perversión o la falta de coherencia, o en todo caso, cómo se resuelve, de acuerdo al pragmatismo de los medios, la inquietud de hacer periodismo o deshacer el periodismo para convertirse en mercenarios. Y Darío estaba allí. Pero Darío dejó una enorme enseñanza, que la organización, el empeño, la coherencia, la solidaridad, la dignidad, la entrega, son valores que debemos defender y tienen que estar siempre con nosotros. No en algunos momentos, nos tienes que acompañar a lo largo de nuestras vidas, todos los días, minuto a minuto. Y Darío pasó por la estación y cuando vio a Maximiliano regresó. Y allí lo mataron. No necesitamos de mártires. Porque esto no es lo que necesita la Argentina. Necesitamos de Daríos vivos y Maximilianos que estén. De Fuente Alba, de Bernal. ¿Cuántas víctimas podemos mencionar fruto de la falta de democracia o de un aparato represivo que funciona a la perfección en esto del control social? Aquel día, en Avellaneda, se montó un plan siniestro y perfecto. Y al día de hoy los resultados indican que fue siniestro y perfecto, porque los autores intelectuales de la masacre que le costó la vida a dos compañeros, que podrían haber sido muchos más, gozan de muy buena salud y de impunidad. Se pasean por la calle mientras hay miles y miles de argentinos que, sin conocer a Darío o Maximiliano, hacen lo mismo que ellos. Están en la calle pidiendo porque los planes de 150 pesos es una bofetada, es un insulto, es indigno. Porque no quieren asistencialismo barato, porque necesitan oportunidades para vivir, una aunque sea. Por eso estaban en la calle los compañeros aquel día. Y por eso, desde este lugar, y en lo personal digo, fueron ejecutados. La Argentina no requiere de modelos desde la visión política, con estas características humanas que mencioné anteriormente. Cuando una figura crece desde la humanidad, tiene que ser cercenada. Hay distintos métodos. El más conocido es el que le pasó, o el que sufrió, padeció, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, ya regresamos con el sorteo del libro, un importante libro, Operación Masacre, para todos los que se anotaron para concursar y llevárselo en esta mañana. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mi vuelta y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino. Siempre gritaron y nadie escuchó. Y ahora estrés. emergencias en mi gente. Y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Muy bien, aquí estamos nuevamente para el sorteo del libro. Está Victoria Espinosa que nos acompaña, Cintia Medina. Vicky, acércate un segundo. ¿Se anotaron muchos para el concurso? Sí, se anotaron varios. Hubo algunos que llamaron varias veces, pero bueno, por un solo mensaje, pero igual agradecemos los llamados, los comentarios. Y bueno, ojalá que para ahora, para el concurso del libro de María del Carmen Verdú, sean más todavía los que se anoten. Así es. Bien. Bueno, aquí tengo la bolsa. Cintia, vos vas a sacar el papelito. Sí. Que se escuche, pará. Que... Acá está la bolsa, Avisamos todo. Que no es para ninguno de latido, porque viste que te da la duda. Sí, no. No hay papelito de ninguno. Sí. No. Ni nadie de la radio. Nadie de la radio, no, claro. Eduardo Pierce también quería. No, Eduardo Pierce tampoco, no. Lo va a tener que comprar Eduardo, ¿sí? Esto es para los oyentes. Bueno, Cintia, sacamos un número. No, número no. El ganador. El ganador es... ganador es Radio Verdad, esto es Radio Verdad. ¿Un número de teléfono es? Sí, es un número de teléfono. Bravo, ganó número de teléfono. ¿Por qué no tiene el nombre? Porque no firmó. Porque no firmó cuando mandó el mensaje. Bueno, vamos a decir al número de teléfono. Termina los últimos cuatro números. Vamos a llamar. Y después lo llamamos. En 1266. Si está escuchando, número de celulares. Si está escuchando, 1266, termina el celular. Bueno, te ganaste el libro. Operación Masacre. 1266, te ganaste el libro. 1266. Felicitaciones, 12. Vamos a estar llamando. ¿Por qué no lo llamamos ahora antes de irnos? Fíjate si lo podemos ubicar, a ver, Vicky. Okay. A 1266. Bueno, se ganó el libro de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y bueno, ya estaremos sorteando en las próximas semanas el libro de Represión en Democracia de María del Carmen Verdú. De Correpi, que bueno, regaló, donó uno aquí para la radio, para el programa. Y lo estaremos regalando para ustedes también. Nosotros lo vamos a tener que comprar, Cintia. Sí. Yo lo quería el libro, pero bueno. Tampoco vamos a poder hacer estas mezclas. Solamente que llames y pongas otro nombre, que claro, sea el tuyo. 1266 no termina el mío. Capaz que era el tuyo. Ahora empieza a sonar el celular de alguien acá. Imagínate. No. Bueno, Cintia, el domingo hay elecciones, ¿sí? El domingo hay elecciones y bueno, va a haber una cobertura exclusiva de FM Moreno. Vamos a estar luego del mediodía en todos los, bueno, con 7 móviles para ver qué es lo que pasa en la calle, cuál es la sensación que hay y también ir siguiendo de paso a paso los resultados. Desde los búnkers de cada partido político. Sí. Bueno, así que vamos a estar ahí presentes. Vamos a trabajar un día antes, Rodrigo, no el lunes, sino que vamos a estar acá el domingo todo el día compartiendo con los oyentes la información que llega en esta actividad democrática que, bueno, festejamos desde acá y que también le brindamos a la comunidad este servicio. Sí, bueno, servicio que comenzará cerca de las 12 del mediodía y se extenderá hasta que se tengan los resultados ya bastante claros de los ganadores, ¿no? Principales. A nivel nacional y provincial, pero sobre todo aquí en Moreno, que nos interesa y mucho, ¿no? Lo que ocurra en nuestro distrito. Llegó un mensaje a ver a alguien que se quiera anotar para el libro, ya es tarde. Soy Cristian, dice. Soy Cristian, se ganó el libro. Claro, entonces. 1266, es Ahí Christian. Está, Cristian, a ver, ¿qué más dice el mensaje? Nada más, soy Cristian. Decinos algo más, ¿de dónde sos, Cristian? Bueno, Christian. Está escuchando el programa. Buenísimo, claro, mandó un mensaje hace unos minutos, Cristian. Bueno, te ganaste el libro, Cristian. Podés pasarlo a buscar hoy, aquí por la radio. O si no, si querés acercarte el lunes al programa, ¿no? Y conversamos con él. Sí, que venga. Y le damos el libro aquí en la mano. Y lo compartimos también con los oyentes. Así es. Bueno, Cristian, te esperamos aquí en la radio el día lunes, si querés, después de las elecciones, a la mañana, de 9 a 11. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, Cintia. Sí, hoy el equipo estuvo conformado por Diego Dicut en la operación y puesta en el aire, en la producción Victoria Espinosa, el equipo informativo Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Palda y quien les habla, Cintia Medina. Con esto nos despedimos hasta el día domingo, a partir del mediodía, que nos estaremos encontrando nuevamente todos los que trabajamos aquí en FM Moreno 90.1. Que tenga buen día. Chau. Un saludo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.